municipio lanzó el programa Los Árboles del Patio de mi Escuela y la municipalidad en este marco le dio su inicio en la escuela 243 del barrio Villa Germinal y tenemos para hablar de eso a la directora de esta escuela, María de los Ángeles Marcos. Hola María de los Ángeles, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, qué linda experiencia. Sí, sí, realmente una experiencia muy linda, muy educativa, sobre todo. ¿Cómo se vivía, perdón, ahí en la escuela, faltaban árboles o tenían, ¿cómo era el patio y bueno, y cómo fue el cambio, ¿no? El antes y el después. En realidad, nuestra escuela tiene un gran predio que compartimos con otras instituciones, o sea, el patio se comparte con una institución secundaria que es el Colegio Zona Norte. Y nosotros tenemos árboles, pero está bueno, tuvo muy buena esta posibilidad de poder agregarle un ejemplar diferente, lo cual, por supuesto, va a embellecer a nuestro patio y bueno, y con todo lo que implica tener otro ejemplar en el patio, ¿verdad? Uh-huh. Y todo lo que se puede trabajar a partir de allí. Y lo bueno de esta propuesta es cómo viene acompañada, que no es solamente plantar el árbol, sino que hay otros objetivos que son, por ejemplo, que ellos puedan conservar, valorar y cuidar a los otros árboles que tenían y a este nuevo ejemplar que, bueno, que ellos colocaron ahora. Y también, ¿no?, de esta propuesta de poder también educar, ¿no?, y concientizar en cuanto a la educación ambiental, ¿no?, digo, de que sea también parte del aprendizaje, en este caso de las infancias, ¿no?, digo, trabajar también desde la escuela el cuidado por el medio ambiente. ¿Cómo fue esta experiencia, digo, para los chicos, chicas que participaron? Y para ellos fue una experiencia distinta porque, bueno, cuando viene gente que, por ejemplo, de otros lugares, como en este caso, que desde la Dirección de Espacios Verdes se presentaron, ellos en articulación con la Dirección de Educación Municipal, y bueno, vienen otras personas a presentar el aprendizaje, la enseñanza. Bueno, para los chicos es innovador desde ya por ello, ¿no? Mm. Y también, bueno, porque está en una temática que no estamos trabajando en la escuela porque hay un proyecto de medio ambiente, pero vienen con una temática específica y con una propuesta diferente, lo cual, bueno, eso siempre entusiasma y yo lo recibí muy bien, por supuesto. También me imagino que, bueno, no sé de qué grado fueron los chicos que plantaron este árbol. Los chicos eran de sexto grado. Mira. Los chicos eran de sexto grado del turno mañana. La propuesta venía del alumnado, uh-huh, para los más grandecitos. Y bueno, así que te imaginas, ellos plantaron el árbol y no solo que lo plantaron, que trabajaron todos los cuidados, no solo del árbol, sino de la naturaleza y el medio ambiente en general. La verdad que fue una actividad que tuvo, bueno, qué sé yo cómo decirte, muy significativa, digamos, claro. ¿Sí? Y se plantearon preguntas problematizadoras donde ellos pudieron contextualizar, por ejemplo, del tema de qué tipos de árboles tenemos, si son todos iguales, qué diferencias hay en sus hojas, en el tallo, en las copas, desde el lado de otras cuestiones sensoriales, por ejemplo, con la cuestión de si todos tienen el mismo aroma, trabajaron la altura, si tienen flores, y bueno, todo eso entusiasma y más cuando es desde lo concreto. Sí. porque también pudieron salir al patio a observar otros árboles y en comparación con el que iban a poner. Y a ese árbol, además, le pusieron un nombre. Así que, bueno, eso también los entusiasmó desde ya. Vos hablabas de que ya ellos venían trabajando, ¿no?, en un programa sobre, en un proyecto sobre medio ambiente. ¿Es en todos los cursos, en todos los años o solamente en el último año? Y el medio ambiente, digamos que es una temática que es como un eje transversal a muchas áreas. Y bueno, ni hablar si se trata de las ciencias naturales, que se dan en todos los grados. Así que hay proyectos, algunos más específicos, como el cuidado de, en este caso, de los árboles, no habíamos tenido, pero sí con respecto a la basura, con respecto a reciclado, pero bueno, está todo relacionado. Me imagino. Qué bueno, nosotros charlamos. Hemos charlado en otros momentos, tenemos un segmento justamente sobre medio ambiente, de lo importante, ¿no?, de en todos los años poder hacer hincapié y concientización, ¿no?, desde una materia o un taller específico que sea obligatorio para los chicos, ¿no? Sí, y también hemos tenido otras propuestas que también hemos recibido con respecto, porque trabajamos en forma, en lo posible, articulada con otras instituciones barriales. Y, bueno, vinieron con tener en cuenta que los plásticos se pueden reciclar y poner en una botella. Y lo han hecho los chicos también, eso ha llegado a las familias inclusive. Entonces, a veces esa es la importancia de no solamente de llegar a los estudiantes, sino la importancia de poder concientizar a las familias. Tal cual. Sí, a la comunidad, ¿no? Y en esto, en este trabajo también articulado con parte del barrio o de la misma también municipalidad, ¿no? Desde los espacios verdes y desde educación también, ¿no? Ese trabajo entre instituciones. Como tenemos el proyecto, todas las propuestas que tengan que ver con el tema son bienvenidas. Realmente. Sí. Dentro de todas ahora pudieron realmente también plasmarlo con este árbol y sus trabajos, ¿no? Todo esto de los colores, los olores, y que los chicos se prenden muchísimo y eso también es un plus. ¿Cuáles son también las repercusiones de ellos? ¿Acompañan, no acompañan los padres? Sí, acompañan con, por supuesto, siempre siendo convocados desde la escuela y otras veces en forma espontánea, pero sí, los padres acompañan, ellos también estimulan a que se hagan este tipo de trabajos así en forma conjuntas con otras instituciones. A veces también tenemos idea de hacer proyectos de salidas, e inclusive ahora presentamos un proyecto para poder ir a Parque Luro para ver la flora y fauna de la Pampa, por eso te digo que todo está relacionado, y también con el Jardín Botánico. Esto se va a llevar a cabo en el mes de noviembre y va a ser el cierre de algunos de los proyectos que tenemos en distintos grados. Sucede que, bueno, a veces las ganas están, pero a veces, bueno, aunque los costos de transporte son altos y a veces se cuenta con la posibilidad monetaria y otras veces no. Tal cual. María de Los Ángeles, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguimos brindando. Justo estaba mirando que hoy es el Día de la Protección de la Naturaleza. Eso le iba a decir, sí. Claro. Justamente también, así que qué lindo poder hacer esta nota en este día para seguir un poquito contando también, no solamente hablando de concientización, sino también contando de las actividades que se están llevando en territorio por parte de las escuelas. Así que muchísimas gracias. Gracias por la posibilidad y bueno, la verdad que nos queremos decirles a todas las organizaciones que estamos abiertos a todo lo que sea aprendizaje para nuestros niños y que acompañen a nuestros proyectos de enseñanza. Totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos.